Hola amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva entrega del Novelo Podcast, este programa de cómic americano sobre todo, que hablamos también de adaptaciones y de cosas un poco raras, que bueno, pues cada vez que nos juntamos, pues hablamos de estas cosas, ¿no? Programa número 211 o el volumen o el segundo del volumen 9. Y ya está, ya estamos aquí. No, del volumen 9, no, del volumen 10. No sabemos ya ni los años que Ya no sé, tenemos. esto ya, ¿para qué? Y nada, estamos aquí pues tranquilamente con los estos del huracán Leslie, que no sé si os ha tocado por ahí en Burgos, pero aquí ha llovido bastante y ha habido campos destrozados. Pero bueno, Nah. ¿qué tal? Yo soy Albertini y tengo al otro lado a Dani. ¿Qué tal, Dani? Buenas, pues sí, llover llueve, pero como si fuera otoño y esas cosas, no, no mucho Vaya, más. ya no sabes si llueve por huracanes y tormentas tropicales o por otoño. Si hubiera habido grandes estragos, entonces diríamos que es todo cosas de huracanes. Ay, perdona, que se está desayunando todavía. Los domingos son así. Bueno, pues un programa que, bueno, pues vamos a ver qué comentamos. Vamos con las noticias, si te parece, Dani. Venga, va las noticias. Pues comenzamos con algo que nos gusta mucho, como siempre, que son listas de premios. ¡Premios! ¡Premios, premios! En esta ocasión son los premios Harvey, que se entregaron el 5 de octubre. Creo que con ocasión del. Es que normalmente lo hacían en Baltimore y no sé si en la Baltimore Comic Con, y creo que ahora lo han hecho en la New York, o por lo menos ha coincidido que sí, en la New York Comic Con. Con los premios, pues eso, los dentro de la industria norteamericana son los Globos de Oro, ¿no? Sí. Son los segundos más importantes, ¿no? De todo esto. Y tenemos pues varios premios. Agradezco también que sean de seis categorías. Muy bien, eso es, no como los Eisner. Claro, y ya está. ¿Y para qué hablar de autores? Para nada. Las cosas se hacen solas, hombre. Efectivamente. Así que tenemos libro del año para Monstres de Marjorie Liu y Sana Takeda. Otro Libro digital del premio año más. para. Otro más, porque ya se llevó el Hugo. Y creo que el Eisner, el volumen 2, se lo llevó. ¿O También sí, cuál que fue? sí. El libro digital del año para Barrier de Brian K. Vaughan y Marcos Martín y Musa Vicente. Que ya hablamos de ella, bueno, Cuando hace salió, ya ¿no? tiempo, ¿no? Cuando salió tal. Que se quedaron en cinco números y ya dejaron ahí la historia, la terminaron y bien. Mejor el libro para chicos o jóvenes adultos. Empate entre The Prince and the Dressmaker de James Wan y La Sociedad de Dragones de Té. Es que no sé si El Príncipe está traducido aquí en España. El príncipe y la costurero o costurera, vamos, como sea, no se ha publicado en España todavía, pero la de los dragones de la Sociedad de los Dragones del Té, sí, la han publicado ya. Guay. Me lo compré el otro día por Comixology. A ver qué tal. Mejor adaptación de un cómic o novela gráfica para Black Panther de Ryan Coogler. Que Ryan Coogler, por cierto, ha confirmado que va a escribir y dirigir Black Panther 2. Bien, los fans estarán contentos, desde luego. Mejor manga para Mi experiencia lesbiana con la soledad de Nagata Gabi, que aquí edita Fandogamia. Sí, y acaban de publicar un otro cómic más, otro manga más de la autora. Sí, van a publicar la secuela o una cosa así, ¿no? La Sí, saga. ese es el primer número, no sé, no recuerdo cuántos son, pero sí. Y mejor libro europeo para California Dreaming, Cass Elliot Before the Mamas and the Papas, de Penélope Qué Bergier. biografía más concreta, ¿eh? Ah, que sí. Más precisa, justo antes de entrar en Mamas y de Papas se termina. Eso es, cuando empieza lo famoso. Pues oye, Efectivamente. que no es que no tengo ni idea de la vida de esta persona, o sea que al final, vete a saber, igual es muy interesante. Sí, hombre, Si Por lo lo hacen visto, así un poco bien hecho tal. está, sí, no sé. Así que bueno, pues hasta aquí los premios, Harvey. Sí, y tenemos alguna noticia y es una noticia que supongo que no nos sorprende mucho, ¿no? No. Y es que Bendis tiene una nueva colección en DC. Si conocemos a Bendis cuando va a una editorial, pues mínimo de tres o cuatro cosas no puede dejar de hacer al mismo tiempo porque se aburre. Exactamente. O sea que tiene a Superman y dice, pues venga, otra cosa, ¿no? Que ya vale. Vamos, tiene Superman y Action Bueno, Comics. por supuesto. Entonces ya Quiero eso es decir, a lo que te voy. eso. Ahora tenemos que esperar a que anuncien la siguiente colección. No, y además, con. Luego en su sello propio de cómics de Bendis. Sí, claro, Porque sí, también. Bendis tiene un sello propio, ¿no? Que se lo llevó, pues eso. Pues tiene el Jigsworth, ¿no? Que llaman. Ha vuelto con Scarlet. Está haciendo mil cosas. O sea, tiene como que cuatro o cinco colecciones ya. Sí. Aparte, quiero decir, digo, joder. A ver, que también vea que son como son colecciones de Star, pues ya más, entre comillas, independientes, más suyas, pues ya la publicación es un número cada X, ¿no? Sí, pero Pero bueno, bueno. eso lo que es lo normal, ¿no? Porque además de sus cosas independientes, en Marvel siempre tenía dos, tres colecciones, pero Sí, mínimo. sí. Sí, sí, O sea sí. que al final ahí está lo suyo. ¿Y que la colección cuál es? Es Young Justice. The Justice. La colección que también nos puede sonar el título porque tiene una serie que siempre hemos hablado muy bien de ella, pero esto es una colección. Era de los 90, ¿no? Que hizo Peter David con personajes jóvenes del universo DC y demás. Y nada, pues ha dicho Bendis, y esto de los jóvenes también lo trabajo, ¿eh? Que yo me echo ahí mis cositas. A tope con Y la chavalada. eso es. Fijaros, en Iron Man no había juventud y metía una. Tenía ahí mi Miles Morales y ya sabes, esas cosas que le gustan a él. Y nada, tenemos a Superboy con su chaqueta noventera, Robin Tim Drake. Tenemos a Impulso. Bueno, pues lo que uno podía esperar, ¿no? Supongo, en ese aspecto. Sí, lo que tal el. Digamos, la novedad más importante de esta colección que es que saldría Connor Kent, que sería a lo mejor su debut, porque Connor Kent, Superboy y tal, no había todavía tenido cabida en los nuevos 52 y posterior, ¿no? Que sepamos, ¿no? A lo mejor, vamos, hablamos de memoria y era una de esas cosas de decir, pues, este todavía no ha salido, ¿no? Que es lo Así de que siempre, bueno. es que a altas alturas, después de todo la catástrofe de los nuevos 52 y este resurgimiento con Renacimiento y tal, todavía no nos damos cuenta de la de personajes que no habían salido en la continuidad normal de DC. Claro, es Y como perfecto. en Metal cuando sale por primera vez Hawkman o algo Ya, y así. dices, ¿what? Claro, es en plan, y me encantaba el. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Porque. Porque con este lío de continuidad, hay todavía diálogos que te dejan loco en plan. No me conoces, soy Hawkman. Y dices, a ver, si es el Superman de toda la vida de Dios de Krono, sabe que eres Hawkman. Bueno. Nada, todo un lío. Por cierto, me lo he comprado. Me he comprado Metal también. Había oferta por $5 y he dicho, venga, a Dame sufrir. metal. Dame $5, 5 euros de Metal de la colección completa. Que, oye, no te vendrá mal porque va a tener colección o miniserie el Batman que ríe, o sea que está bien. Sí, y vamos a porque la hace. No, la hace. Sam Murphy, puede ser. Ya no Sam me Murphy. acuerdo, a tanto no llego, mi interés no llega a tanto. Estas cosas de mezclar a personajes que ahora también le ha dado a Marvel, es un poco. Me parece un poco tontada, pero bueno, a ver, a ver. Es tan de, no sé, tan de los 90, tan de Amalgam. Oh, Amalgam. Pues es que Ay, sí, qué pues tiempos. ríete, pero lo de Infinity Wars. Sí, la Wars Infinity Wars es parece Amalgam Amalgam. total. Sí, Amalgam, sí, pero sí. quitando los personajes de DC. Ay. En fin, bueno, pues nada, ¿qué esperamos de esto? Pues a saber, ¿no? Pues como siempre, que me hacen gracia las declaraciones de Bendis que dice, son personajes de la continuidad principal, ¿eh? Todos de la del universo principal, de la línea temporal principal, ¿eh? No, no penséis que esto es alternativo ni nada. O sea, que Gracias, simplemente. Bendis, gracias, gracias. Simplemente voy a contradecir las cosas que me apetezca y ya está. Que necesites Necesitas decir esto. decirlo, eso es. Y se ríe, pero bueno. Patrick Gleason, el habitual colaborador en Batman y tal de Peter Tomasi y en Superman también. Ya se me ha olvidado ya todas las cosas que han hecho, bueno, pero que siempre me ha parecido buen dibujante, un poco malgastado porque Peter Tomasi siempre me ha parecido un poquito mediocre, pero bueno, Bendis es Bendis. Superman está llamando la atención y han dicho, pues venga, continuemos con esto. Pues a ver qué tal, ¿no? Ya lo leeremos cuando salga y a ver qué nos cuenta. Y más noticias, esta vez Esta noticias vez, pues, de cancelaciones, ¿no? noticia de cancelaciones, porque, bueno, y también habría que hablar que renovaron Titans por una segunda temporada. Es que no sé si lo hemos comentado. Así que ya Titans tiene segunda temporada. Y Netflix ha cancelado Iron Fist, que era, bueno, pues la serie de Danny Rand y todo eso. Y era la que, por lo general, peores críticas había tenido y peor recibimiento general. Ha tenido De y bueno, lejos. pues de lejos. Y bueno, pues la segunda temporada se estrenó en septiembre, el 7 de septiembre puede ser, y 7 o 14, una de estas. Y nada, no sé si la viste, yo no la llegué a ver de la No, pereza que vamos me a dio. ver. Yo es que quería votar con mi visionado a Netflix. Es decir, la primera temporada me pareció tan mierda que salga María Tifoidea o la madre que lo parió, me da igual. O sea, no tengo ningún interés. Creo que se lo llevarán a la plataforma de streaming de Disney y esas cosas, pero no se pierde nada, yo creo, ¿eh? Hombre, hay gente que dice que bueno, que había habido habían dejado un cliffhanger de la leche y qué capullos, ¿no? Pero Pues vamos a bueno. ver, seguramente lo resuelvan en cualquier otra serie. Incluso hay gente que dice que ojalá ahora una serie de las hijas del dragón. Y Por ojalá, ejemplo. la verdad es que me encantaría, Sí, es que básicamente. también decían, ha mejorado mucho. Yo digo, pues normal. O sea, no se podía ir más que para arriba después del desastre de la primera temporada. O sea que. Pero bueno, no ha Sí. mejorado lo suficiente, por lo visto. Por lo visto, no. Así que bueno, pues ya está. Luego la tercera temporada de Daredevil llega en una semana, el 19. Lo mismo cuando escuchéis esto, ya está. A saber cuándo monto el podcast. Y bueno, pues ahí anda. Y creo que Jessica Jones tenía ya tercera temporada confirmada, puede ser. Y Luke Cage no estaba confirmada, pero casi. Así que bueno, de momento, a ver qué tal. Bueno. Vamos con secciones, bueno, o sección. Esta la he titulado El desahogo de Albertini. Que bueno, no quería hacer crítica, pero bueno, primero porque, aunque sea adaptación de un cómic, entre comillas, y guiño, guiño, codazo, codazo, no sé hasta qué punto nos encaja en nuestra programación, en nuestra línea editorial. Ajá. Está hablando de Virtual Hero, serie de Rubius. Rubius, que es un famoso youtuber, como si tuviera que explicarlo, que estrenó un anime, una animación, una serie de animación basada en este mismo cómic de el pasado viernes 12. Y bueno, pues ahí en Movistar Plus. Han estrenado pues los seis primeros episodios y luego ya en no sé cuándo harán otros seis. Y nada, pues yo así dije, pues lo voy a ver por trabajo y tal, y a ver qué tal, y hacer la crítica para spin-off. Y total, que la hago, no la pongo muy a parir, es en plan, pues mira, es que en el fondo, esto es un, no sé, la sensación que te queda es que es un fancine, un fanfic de un chaval que quiere meter todo lo que mola en su serie. Y por lo demás, no sabe hacer nada más, ¿no? Claro, a mí me sale un poco mal porque es que no sé, porque también está ahí metido el Torres, que es un buen guionista, por lo menos en cómics es buen guionista. Pero aquí como que no sé qué habrá pasado, pero no ha podido hilar una buena historia. O sea, la historia es de que Rubius es un gamer y, bueno, es que es gamer, ¿no? Es youtuber, bla, bla, bla. Es como, hace de Rubius, se dobla a sí mismo y le llevan unas misteriosas gafas de realidad virtual, las prueba y queda atrapado en un mundo de videojuego. Los mundos del juego, de juegos y demás, de Wayne Worlds. Y tiene que rescatar a los otros jugadores, a 99 jugadores atrapados allí, ir subiendo de nivel y nada, vencer al malo, maloso y bla, bla, bla. ¿Qué pasa? Que es súper tópica, súper cliché, súper todo, pero en plan mal. Quiero decir, hay muchos animes, hay muchas series que dentro de su toque tal, a lo mejor son muy referenciales, son muy, pues, explotan el tema de ser tópicos, pero aquí no pasa nada de esto, ¿no? Entonces, lo digo, ¿no? ¿Qué pasa? Que hay 1 millón, bueno, hay tantos millones de fans de Sí, Rubius, me están dando por todos lados. más de 30 millones de fans. Y lo que decías tú del Torres es que al final el Rubius será el que diga cómo tiene que ser la serie, porque es el que tiene el poder de convocatoria al final. Claro. Tendrá que hacer lo que él crea que le va a gustar a sus seguidores y lo que le apetezca a él. Claro, y yo dije, a ver, esto es para fans de Rubius. Y eso de primeras, ¿no? Claro, que la gente plan, jo, es que eres muy duro porque. Porque es que es un chaval que con toda la ilusión, tal. Y yo, a ver, que no hay problema en eso. Pero eso no le exime, no le hace exento de ser criticado. Quiero decir, No. es una cosa que pues, es mala calidad y hay que decir que es mala calidad. No podemos engañarnos y decir, que decir, a mí me pagan por. Es mi trabajo. Mi trabajo es hacer la crítica y luego ya que. Y luego ya, pues eso, una crítica no puede ser objetiva. Eso es una mentira. Puede ser objetiva en cuanto en tanto, digamos, lo comparas con entre comillas, cánones de belleza, de la animación o lo que sea, ¿no? Pero fuera de allí, ya todo es valoración. Sí, claro. Pues esos dos gustos personales. Claro, y bueno, pues, y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que me están dando de la turra, pero párrafos kilométricos de comparar, de eso de decir, eso de esa defensa de Rubius, de decir, no, es que hay que agradecer que sea un esfuerzo, que hay que agradecer que, pues, para ser la primera serie de animación o anime, que no es la primera serie de animación española, que no es la No. primera serie, que es decir, que llevamos haciendo animación toda la vida y animación tipo anime, que Sherlock Holmes es nuestra. Eso Sherlock es. Holmes de Miyazaki. Quiero decir, o mucho, bueno, o cosas de esas, todos los dibujos de los 80 súper famosos tienen participación española. Sí. Y con los cánones de entonces de la animación. ¿Qué pasa? Que sí que es verdad que es el primer intento, entre comillas, de hacer algo en plan serio, tipo anime. Y ya está, pero es que en Japón sean expertos no quiere decir que en España no podamos serlo. No No. podamos, no sé, trabajar bien en ese sentido. Y es una serie en la que no se trabaja bien. Y ya Bueno, está. ya está. Pero que de todas formas, que me hace gracia lo de solamente es un chaval intentando hacer una cosa, pero que tiene 28 años, ¿eh? Quiero decir, hay Efectivamente. mucha gente que trabaja en el mundo del entretenimiento que tiene esa edad o menos y hace cosas y se les critica igualmente. No creo que se trate de eso, pero simplemente pues a ti no te ha gustado y ya está. Y es que no sé. Eso no quiere Exactamente, decir que a sí. los demás no les pueda gustar, pero ya sabes. Sí, no sé. Que os gusta, pues bien, fantástico. Que no os gusta, pues fantástico también. No sé, es lo que no hay que decir. Si criticáis la crítica, Esto es muy común, lo de criticar la crítica. Criticar la crítica, pues porque esté mal planteada, por ejemplo. O porque se vea claramente que hay un prejuicio de que he ido a por tal. Pero bueno, Sí, no. o que te estás apoyando en cosas que no son ciertas. Eso. Claro, no sé. Quiero decir, estaba diciendo que es un poco un rant mío de joder, lo que me ha pasado esta semana, bla, bla, bla. Pero bueno, hasta que fans de Rubius, mira, se puede admitir que alguien se equivoca, que tu ídolo se equivoca. Quiero decir, a Dani y a mí, Grant Morrison hace una puta mierda y decimos, esto es una puta mierda de Morrison. Sí. Es raro que lo digamos, pero... Pero porque tampoco hace súper putas mierdas normalmente. Efectivamente. Pero Pero sí que bueno, hay historias de gente que nos gusta mucho que decimos, a ver, tío, ¿dónde vas? Pues sí. Alan Moore tiene una cantidad de cosas soporíferas e inaguantables, pero brutal. Bueno, ya veremos cuando salga en noviembre. Jerusalén, que la va a publicar Planeta en España, a ver si la Sí, gente que le sale en gusta tanto, noviembre ya. Qué a ver bueno. si la gente que le gusta tanto Alan Moore se lee el tocho de no sé cuántas miles páginas. Buah. ¿Al final lo dejo en 1 millón de palabras No, no me o ha acuerdo, la verdad. rebajado? No me acuerdo. Solamente te puedo decir que lo van a vender directamente en una edición de lujo con una caja que no sé si vale 50 o Hostia. 60 euros. ¿Pero dónde van? ¿Pero dónde Pues vais? van a que. Cuando llegue la Navidad va a decir, creo que le gustaba a Alan Moore, le voy a regalar esta caja. O nos falta, se nos suele cerrar la puerta por el viento, El huracán Leslie. por los huracanes. Entonces nada, pones el libro de Alan Moore y ala, no sé. Yo es que también me intenté terminar de leer La Voz del Fuego y me pareció un tostón importante. Entonces, quiero decir, yo me baso en mi experiencia anterior como novelista de Alan Moore y en este caso parece que todavía le han dejado más libertad para hacer lo que quería y no sé, a ver, a ver. Que por cierto ya ha salido el. O está saliendo ya por fascículos entre comillas de Alan Moore el From Hell coloreado. Sí, Versión ¿eh? coloreada de From Hell. Sí. Lo vi el otro día en ¿Qué? Comixology y no lo compré porque dije 5. No, casi 6 euros por 70 páginas. ¿Dónde vamos? Que de 70 páginas de From Hell que es como el 1%. Pero, ¿qué necesidad hay? O sea. ¿Qué necesidad hay de colorear From Hell? No sé, Pues es que el lo bueno es que dibujo. era en plan coloreada y corregida, entre Ah. comillas, en plan errores de raccord O de documentación y. o de cosa de documentación que era en plan, ¿por qué esta escena tiene no sé quién una bufanda si estamos en pleno julio? Cosa de esas. Impensable. Impensable. Entonces, bueno, da igual. Ay. Venga, vámonos a la Comiteca, anda. Pues vamos con la Comiteca, vamos a hablar de un estreno reciente en la plataforma de DC Universe, que no sé cuándo llegará, porque en principio en el resto del mundo tiene los derechos, fuera de Estados Unidos, tiene los derechos Netflix Ah, vale. para Titans, que es la primera serie del sello DC Universe, que son las nuevas series hechas en plan... Eso. Es que el plan, la palabra es Netflix. Quiero decir, es en plan, pues lo vamos a hacer serio, lo vamos a hacer no sé qué, con además con los pesos pesados ahí, poniendo las semillas y demás, series de 12 episodios, 13, lo que sea. Y bueno, pues con Titans, los titanes, pues... Hemos visto el primer episodio, he visto el primer episodio, Dani no lo ha podido ver, con una historia de, pues, la verdad que esta primera temporada tiene pinta de ser la reunión de los titanes, la unión, el Titans Assembly. Por lo menos, según la crítica norteamericana que ha podido ver, no sé si ha visto tres ya o alguno más, dicen que los tres primeros episodios son la reunión. Y luego a partir de ahí ya no saben lo que pasará, pero... Que bueno, entonces la serie está escrita por Geoff Johns. Geoff Johns ya no necesita presentación, por Greg Berlanti, que tampoco necesita presentación, y por Akiva Goldsman, que a lo mejor necesita un poco más de presentación, pero bueno, ha estado en fregados de todas las franquicias, ha Ya estado lo creo. en bueno, es responsable de Batman y Robin. Eso se lo Decir desde los 90. pondrán en la lápida. Hay tantos tantas cosas que dices, ah, qué guay, como, ¿en serio? Que decir, las películas de Batman y Robin, Batman Forever, tal, él estaba en Star Trek, también ha estado en Fringe. En Fringe estuve en la cuarta temporada, es suya casi, casi entera. Y bueno, nos tenemos una historia de, pues que comienza con Raven, con Rachel Roth, que es Tegan Croft, pues que empieza. La primera escena es ella soñando con la tragedia de los Graysons voladores ahí en el circo. Y empieza, pues eso, pues que está teniendo estas pesadillas, que si puede estar poseída, que si no, que si tal, pues está sufriendo, ¿no? Por todos sus temas. La hacen también, claro, evidentemente la tienen que hacer bullying en el colegio, ¿no? Porque si no, ¿para qué? ¿Para qué hacer una serie de esto? Para Exactamente. hacer. Es que hay una escena, o sea, una escena súper gratuita me pareció, que era en plan, vale, chicos, que sale de casa y el vecino, estamos hartos de vuestros chillidos, no sé qué, me dan igual tus problemas emocionales. Y en plan, a ver, señor, que tiene 15 años. No me importan O tus sea. problemas emocionales y psicológicos. Efectivamente, desde el plan, a ver qué. Ponte tapones. Soy lo peor. Y nada. Y luego pasa una movida. Van a su casa, no sé qué. Y descubren que no es su madre, que es una entidad, bla, bla, bla. Y la matan. Y Raven se va y huye. Huye de la ciudad y se va hacia Detroit. En Detroit está Dick Grayson, Robin, interpretado por Bretton Waits, que está en el departamento de policía de Detroit, acaba de incorporarse, acaba de ser trasladado desde Gotham, y bueno, pues andan ahí pues incorporándose al puesto y cuando no está de policía, pues está de Robin. Y por el otro lado, bueno, y en un caso, pues detienen a Tegan Croft, a Raven. Y conoce aquí a Dick y ya ve que hay algo ahí chungo. Y por otro lado, vemos a Starfire, que interpretada por Ana Diop, que está en Austria, despierta de repente después de un accidente, sin saber quién es, sin saber qué pasa con su vida. Y es curioso, ¿no? Porque una de las críticas que tuvo Titans antes de su estreno fue a. Precisamente por la imagen de Starfire, que parecía una prostituta barata, ¿no? Por su aspecto, por ir embutida en un traje, un vestido de cuero tal, y con la rebequita esta, con el abrigo este totalmente exagerado, Por si refresca. por si refresca. Y es que tengo la sensación de que hicieron el diseño y luego hicieron la historia del personaje. ¿Qué decir? Porque resulta que a lo largo del capítulo se ve que es pareja de Constantine Kovar, que bueno, en los cómics hay varias versiones, pero una es Estrella Roja, pero esa es la versión mafiosa que hemos visto en Arrow, Okay. por ejemplo. Entonces, claro, ahora coincide, si es mafioso ruso, pues normal que vaya así vestida de hortera, Eso así es. como mi punto de vista. Que ya. Ya he escuchado que os habéis puesto a ver Project Runway. Por supuesto. Así que esas cosas ya las interiorizáis la moda. Ah, y nada, pues es un capítulo de eso, de presentación de la situación. Y la verdad es que me ha gustado, pero, quiero decir, pero el tema es que muchas veces se esfuerzan tanto, pues es como pasa con las películas de DC. Se esfuerzan tanto en poner ese aspecto desaturado y de intensidad y de nuestros superhéroes son violentos, son provocadores, son tal, son oscuros y tienen traumas y demás, que se olvidan de poner una, no sé, se olvidan de lo demás, se olvidan de trabajar diálogos, se olvidan de trabajar todo el resto, ¿no? Y ese es el tema que tengo con Titan. Seguiré viendo, pues. Sí, probablemente cuando llegue a Netflix, que si la pondrán de golpe, si la ponen de golpe, pues mira, a tope. Pero si no, pues no lo sé. Quiero decir, este primer episodio me ha dejado, sí que me ha dejado con la intriga de seguirlo, porque no me ha disgustado y me ha gustado lo suficiente como para seguirla. Pero se le ve las costuras por todas las partes, ¿no? ¿En Entonces, claro. qué continuidad está encuadrado Titans? ¿Está relacionado con las películas? ¿No está relacionado como está En Berlanti? ¿Está con la teoría, CW o qué? A ver, en teoría iba a estar relacionada con las películas, Vale. pero tampoco está claro. Sobre todo Tampoco porque está no tienen claro. claro nada de las películas, entonces. Claro, o sea, lo único que comparte con las películas es ese tono de Snyder, ese Ajá. tono de nos ha creado Snyder, pero no, quiero decir, que no ha sido el caso, ¿no? Y con el Arrowverso no, pues porque salen personajes como ese Constantine Kovar, que en Arrow Sí. lleva muerto 6 años. Ya. Sí, totalmente. Entonces, bueno, sí que tiene ese aspecto de queremos hacer algo muy parecido a las películas. Es como está un poco el tono, está precisamente entre Arrow, que es decir, que es la serie más seria del Arrowverso, y la más oscura y la más tal. Y las series de Netflix, de Marvel, ¿sabes? No llegan a la oscuridad y a la esta del DC Universe normal, de las películas, pero ahí está. Ya, a mí es que el tráiler dije, uy, es que llega un punto en el que ya este tono y esta pátina de Zack Snyder, no sé, yo creo que parece que se creen que están casados ya con el tema y no pueden salir de ahí y no sé. Bueno, Pues sí. después de ver el tráiler de Capitán Marvel, quiero decir Shazam. Por lo menos parece que no en todos los lados van a hacer lo mismo, pero oye, en fin. Sí. Ha tocado Luego, a ver, ya tengo. eso de Dime. Fuck Batman. Sí. Ajá. Es una de las escenas primeras. La primera escena que vemos a Robin en acción. A ver, no queda tan, digamos, fuera de contexto, entre comillas, ¿no? No Ya, es queda. que No queda tan tal, sino que es en plan. Claro, están los maleantes en plan. ¿Dónde está Batman? ¿Dónde está Batman? Ah, ¿qué está Batman? ¿Qué está Batman? Venga, Robin y todo el mundo acojonado porque está Batman al lado. eso, tenemos que asustarnos Y dice, a porque ver, que estará no, Batman por aquí, pesado, que le ¿no? den a Batman. Ay. Luego, es curioso. Que, o sea, tengo ganas porque viendo los nombres de los capítulos, dices, muy interesante, porque el siguiente capítulo se llama Halcón y Paloma, Hawk and Dove, Starfire, Rachel, La Patrulla Condenada, El Mensajero, Jason Todd, Angela, Donna Troy, que es así se llama el fin, no, el final, no, el noveno episodio. Y dices, interesting. Quiero decir que van a ir reuniendo, se va a ir, no sé. Van a ir llegando más personajes y tengo ganas de verlo. Pero el tono, el tonito. ¿Tú crees Ah. que la gente tendrá paciencia cuando una serie se llama Titans y tarden toda la primera temporada en reunirse todos los personajes? Y dirán, joder, uff. No sé, a ver, yo creo que lo que han hecho bien ha sido que han presentado enseguida a los cuatro principales. Entonces. Porque a partir de ahí, quiero decir, toda la sinopsis y todas las estas va solo de Starfire, de Raven, de Robin y de Chico Bestia, que solo sale al final del episodio, también os digo, en forma de tigre, mola un montón. Pero eso, solo sale en plan. Entonces, como se han centrado tanto en esos cuatro personajes, ya el resto como que son añadidos, y a partir de aquí dame lo que quieras, ¿no? Si entras. Bueno. De bueno, a ver qué tal funciona, si logran funcionar todo. Lo que sí que, fíjate, estas cosas que no lo sabía, que la serie de Doom Patrol va a salir de aquí, o sea, va a ser tipo spin-off de esta. Okay. Entonces tengo curiosidad de ver cómo hacen el enlace. Sí que van a aparecer, porque ya creo que está el casting creado, en plan. Lo he visto yo antes por aquí. Ah, que April Bowl. No, sí que Jake Michaels es Robotman. Sí, hemos visto imágenes de Y. Robotman, creo. Sí. Recordar, sí. Y que ya lo han dicho por. Y que ya van a salir en esta serie. Vale. Que hay un capítulo llamado La Patrulla Condenada, de hecho. O sea, vamos a ver. Sí, está Así que bueno. clarito. Así que bueno, tengo curiosidad por ver cómo crean este universo propio. Bueno, Y pues si hala. encaja con el otro, pues a ver. A ver qué hay. Bueno, no suena tan mal. Bueno, voy a comentar brevemente Bleach, la película de que han salido ahora. Ha salido ahora una película, un live action, que está en Netflix, con una adaptación del manga, y del anime. ¿Qué tal? Solo voy a decir una cosa, que es que Japón deja de hacer live actions. Quiero decir, o sea, uf, me ha recordado tanto a la de Fullmetal Alchemist. Es En que, en plan, fin. chicos, ya está. Quiero decir, lo vuestro es la animación. Quedaos ahí. Sí, Porque, bueno. no sé, es simplemente. Bueno, no, para los que no sepan de qué va Bleach, se centra en Ichigo Kurosaki, que es un chaval, que de repente se ve imbuido en un trabajo, entre comillas, de Shinigami, que son una especie de seres, de entes sobrenaturales, que se dedican a llevar las almas de los fallecidos al lugar de los muertos, ¿no? No sé cómo se llama, al este de los almas, al. Bueno, a la sociedad de. A la sociedad de las almas. Para guiar a las. Tal. ¿Y qué pasa? Que hay algunas almas que, porque han muerto con rabia o con lo que sea, pues se han transformado en Hollows, que son los malos, entre comillas, y se tienen que dedicar a esto. Para ello cuenta con la ayuda de Rukia, que es quien la ha transformado en un Shinigami. Y bueno, pues ahí está. El problema de Bleach, es que buscan demasiado parecerse, no, en estilo a las dinámicas de un manga o de un anime. Tú no puedes hacer en persona esas reacciones exageradas, esas, no sé, todo eso, todo ese tipo de humor, no se puede hacer así. Ya está, quiero decir. Que vale que suelen ser muy, muy expresivos a la hora de dramatizar, pero no se sé, queda un poco artificial. Ya, y luego también que podían dejar de intentar hacer películas de mangas que son tan largos, ¿no? A ver, aquí creo que se han centrado solo en el primer arco, tal. Pero bueno, es verdad que a ver, temía, porque no sabía nada de adaptación, temía que fuese como la de Full Metal, de vamos a meter todo. Ya, grandes ideas, desde luego. Pero bueno, así que hasta aquí una mini crítica de Britzy. Y nada, vamos con cosas. Fantastic Four números 1 y 2 de Dan Slott, que se empieza a publicar en España en diciembre. Sí. ¿Me cuentas? Sí, ya la va a sacar Panini ya. Creo que es el número uno, pero ya era es suficientemente largo el número uno. Y ya he leído, alguna gente dice que, oye, pues si queréis podéis empezar por el número dos, no pasa nada. No, no, Yo creo que no me no, seáis. yo creo que no es eso, Hombre, pero es que es cierto que es es que. verdad que el número uno, sí que si has seguido el Marvel 2-in-1, Sí. el número uno de Fantastic Four te resulta un poco repetitivo. Sí, pero yo creo que es No un. repetitivo, sino conceptualmente. Sí, pero que es un poco. Yo creo que es un poco en plan. Oye, que. Por si no lo has leído, pues mira, esto y ahora empezamos con la serie. Más o menos, no sé. Sí. No tienes que saltártelo tampoco y está bien, está bien. Y está bien escrito y está bien dibujado, entonces quiero decirte. No pasa nada, la gente se vuelve muy loca. Desde luego, con el segundo número ves más lo que es la esencia de lo que querías ver cuando ves Los Cuatro Fantásticos o cuando piensas en Los Cuatro Fantásticos. Y sí, yo creo que Dan Slott pues tiene claras las cosas y su idea de siempre supongo que ha sido, ya que tienen que volver Los Cuatro Fantásticos después de tanto tiempo, pues que vuelvan con el estilo y con las ideas que hacen Los Cuatro Fantásticos, Los Cuatro Fantásticos, pero no ignoremos absolutamente todo lo que ha pasado antes. Claro. Porque, entre otras cosas, es básicamente imposible que recordemos que estamos sin Cuatro Fantásticos desde el final de Secret Wars. Sí, sí, sí. Bueno, y ya por aquel entonces estaban, ya se habían, no sé, ya había habido alguna movida. No, sí, desde luego, pero sin Cuatro Fantásticos, que quiero decir, ya estaban, sí, sí, sin los personajes de, bueno, de la Fundación, claro, Futuro y de Red Richards y, y Susan y demás. Y bueno, que yo creo que es un comienzo prometedor. Sí, a mí me ha gustado bastante también. Y tengo mucha curiosidad por ver cómo, por ver cómo, cómo sigue. Pero sí que, no sé, tenía unos zapatos muy, muy grandes que cubrir, entre comillas, Dan Slott. Porque Hickman fue, no sé, hizo un trabajazo brutal. Y me alegra mucho ver cómo, cómo ha querido continuar la línea de que había dejado Hickman con toda la, la Fundación Futuro, con todo todo el tema de la exploración, ¿no? Y me alegra ver cómo, pues, cómo es a lo que se han dedicado, entre comillas, ¿no? A crear. Me ha gustado, ¿no?, el tema de que se hayan dedicado a seguir, aun estando lejos de casa, aun estando sin poder volver, entre comillas, se han dedicado no a darse por vencido, sino a lo suyo, a explorar y a darle calor a sus viajes. Sí, exactamente. Entonces, bueno, me ha llamado mucho la atención ese, ese aspecto. Sí, y buenos dibujantes, algún chiste curioso como en el monólogo interior de Susan cuando está hablando de gente con orejas puntiagudas y... Uh-huh. Y no, es que eso, ganas de verlo. Y en diciembre que va a salir, decía, el número uno en España. En Estados Unidos saldrá en diciembre el número 5. O sea, hagamos 4 meses de retraso, sí, que tampoco es tanto. Yo creo que es un margen suficiente y con tranquilidad para que no pasen cosas extrañas. Y por ahora lo que hemos visto, que son solo 2 números y apenas ha empezado, yo creo que, porque además es que eso, cuando termina el 2, pues dices, pues guay. Y obviamente el retorno de Los Cuatro Fantásticos a la Tierra y todo eso, pues será un momento importante y chulo, pero me alegro que no haya ocurrido tampoco muy rápido, porque realmente había cosas que resolver. Sí. Y eso, está bien que también ha ido plantando algunas cosillas y tal, hay muchos personajes con los que jugar y bueno, que tiene futuro el tema, ya veremos cuánto tiempo está Dan Slott en Cuatro Fantásticos, que desde luego si es por su última colección sabemos que tiene cuerda para rato. Uh-huh. Y sí, sí, sí, desde luego me parece un buen guionista para volver a traer a Los Cuatro Fantásticos otra vez y a tener otra colección que puede estar guay. A ver. Pues sí, a ver qué tal. Fíjate, estaba leyendo en plan cuáles han sido las etapas anteriores y la de Fraction. Sí que me acordaba, pero no me acordaba que había estado James Robinson, que claro, que ha sido precisamente el que ha cerrado Los Cuatro Fantásticos anteriormente. No me acordaba de James Robinson. ¿Tú te acuerdas de él? Pues no, si te digo la verdad. En absoluto, o sea, últimamente James Robinson está un poco olvidable para lo que solía ser, pero de todas formas sí que es verdad. Fue ahí un poco eso. Mientras, eso fue cuando se fue Hickman y Hickman fue a Vengadores. Y, sí, sí. Y de todas formas, se notaba un montón que Hickman quería terminar con los personajes, con lo de Secret Wars. Y bueno, que fue. Era un punto pues que era arriesgado también, ¿no? Lo de tener a los personajes lejos de lo normal. Pero bueno, yo creo que va a ser un retorno triunfal. A ver qué tal. Pero bueno, tiene muy buena pinta. Vamos con Wonder Woman, el volumen 2 de Tierra 1 de Grant Morrison y Dodson. ¿Es Dodson No, o Yannick no? Paquette. Yannick Paquette, joder, siempre. Yannick Paquette. Siempre pienso en Dodson cuando veo a Yannick Paquette, no sé por qué. Bueno, ¿cómo que no sabes por qué? Se parecen Es un porque son poquito. iguales, sí. Así que bueno, todo tuyo. Comenta y ya. Pues nada, que ya hablamos de Tierra 1, el volumen 1. Habrá un volumen 3, que con un poco de suerte terminará con la historia, yo creo. Porque sí que es cierto que viendo este segundo tomo, cómo acaba y cómo era el otro, sí que parece pensado para ser una historia bastante continuada. Y nada, lo dejamos donde dejamos el anterior, y es con Diana en la Tierra, viendo a ver cómo está el mundo, aprendiendo el mundo del hombre, cómo está, y por supuesto la reacción de el mundo del hombre a ella. Y aunque el cómic comienza con una cosa que también le gusta mucho a Morrison, con las cosas así Nazis. clásicas y los nazis y tal, pero bueno, yo creo que no lo usa tampoco de forma súper tópica, aunque los nazis son, pues como se suelen usar los nazis a veces así, es de esa El forma. comodín. El comodín del público. El comodín del público, pero bueno, yo creo que más o menos bien, porque tienes al personaje que se utiliza y no sé. En cualquier caso, esto es una colección que. Eso es un tomo, vamos, porque no es una colección al uso. Es lo que llaman eso. Esto es una novela gráfica. Que sí que tiene eso, un buen dibujo, por eso suelen tardar tanto tiempo en salir, porque Yannick Paquette suele tardar bastante en dibujar. Y yo creo, es que hay mucha gente que no le gusta absolutamente nada esta idea de Wonder Woman que está haciendo Morrison, pero a mí me parece que es bastante interesante. Este segundo tomo me ha parecido que era mejor que el anterior porque se mete muy bien con el mundo en el que estamos hoy en día. Y lo mezcla bastante bien, utiliza a el personaje que es el antagonista y tal, no es demasiado muajaja, pero también lo aprovecha para hablar de otro tipo de personajes que, digamos, los personajes que existen en la vida en la que estamos hoy en día. Y no sé, a mí me ha gustado. Tiene algunas ideas que continúa explorando que están bastante bien. Sigue teniendo claro que Wonder Woman es un personaje que va sobre el pacifismo y demás, pero llevando un poco también al extremo las ideas de las Amazonas, y que es una cosa que lo de Acharello, pues no, por ejemplo, que es una etapa que siempre la gente dice, no me ha gustado nada, son mejores cosas como lo de Acharello, que yo digo que lo de Acharello era obviar por completo de qué va Wonder Woman de verdad, pero bueno, y intentando explorar eso, el hecho de que es una mujer y en la tierra en la que ahora estamos con cosas muy concretas en el mundo relacionadas con eso, y también presentando algún personaje más que va a ser bastante importante, me imagino, en el siguiente tomo, como Maxwell Lord, que todos sabemos que tiene pues mucha historia en el mundo de los cómics habituales, pero además siempre va a estar unido a Wonder Woman por cosas que pasaron cerca de Crisis Infinita y demás. Sí. Y es complicado de obviarlo Explicar. y de explicar también. No sé si fue una idea muy, muy acertada, pero bueno. Y nada, el dibujo, en cuanto al dibujo, que eso es un dibujo muy, muy bonito, el de Yannick Paquette y tal. Hay gente que también le da un poco de vueltas al estilo que tiene y hablando de lo que está hablando, cómo presenta a las mujeres. Pero yo argumentaría que sobre todo es un tema de las a las Amazonas en concreto, que es una cosa que también hablé ya cuando hablamos del anterior tomo, y es que es muy complicado a veces leer esto intentando verlo siempre desde nuestra forma de ver las cosas, porque es que las Amazonas son unos personajes y una cultura muy distinta a la nuestra en cómo se ven a ellas mismas, cómo ven el mundo y su forma de ser y de vestir. Puede entrar mucho en conflicto. Mi gato se le está yendo a la pinza. Puede entrar mucho en conflicto con nuestras formas de ver el mundo. Y nada, que a mí me sigue pareciendo muy interesante, pero veo que hay mucha gente que le cuesta entender cuál es la idea, que no quiero decir que estén equivocados ni nada, pero yo creo que lo aprecio bastante. No sé qué te ha parecido a ti. A mí me parece que tiene muy buenas ideas y creo que están todas ahí, pero me parece que falla un poco en la ejecución del tomo. No sé si es porque está pensado, pues como tú dices, ¿no? Para ser un capítulo más en una el segundo capítulo de algo que puede ser o mucho o poco. En principio, el tomo termina con concluirá, quiero decir. que me imagino que el tercer tomo será el último. Sí, es que, pero en este tomo, mucho más que en el anterior, deja mucho sí. Esa sensación y eso te puede dejar un poco insatisfecho. Eso es verdad, ¿eh? Claro, entonces me ha dejado con ese tema de no saber exactamente hacia dónde está yendo, que sí que es muy, no sé, muy, en ese sentido yo creo que caracteriza muy bien o sigue caracterizando muy bien a Wonder Woman y a todo el discurso original que tenía Wonder Woman también, ¿no? Aquí tengo también los gatos. Nenes. Los gatos se les va la pinza, en general. Se les va. Y sí que pasa eso, ¿no? Que lo veo tal, pero luego a nivel de historia me he quedado un poco frío. Uh-huh. Me he quedado un poco tibio porque es en plan... ¿hacia dónde avanza esto? O sí, se ve que, bueno, pues eso, el antagonista, el Ares, no sé qué, está moviendo ficha, los otros están por ahí, Wonder Woman está viendo, pues eso, cómo es la vida en la Tierra, cómo está siendo recibido su discurso y todo eso, pero me ha dejado eso, un poco... Es que es lo típico que me pasa con las segundas partes o con el segundo libro de cada trilogía. Que me deja un poco en plan, están preparando el terreno, pero me gustaría que tuviera algo más, ¿no? Uh-huh. También te digo, se nota mucho, o he notado mucho el formato, que el formato es largo, sí. Que son ciento y pico páginas, y creo que es lo que le hace daño también. Que esta, no sé, yo creo que este cómic en plan algo más seminal, más pues formato de 20, 24 páginas, hubiera funcionado mejor. Uh-huh. No lo sé. Tengo esa sensación porque sí que se hace un poco largo. Es que hubiera funcionado bastante mejor como grapa. El problema es que, claro, esto no se puede pensar fuera del tema de Tierra 1 porque no tiene nada que ver con... Ya. Con el tema del universo de la continuidad normal, ¿no? Entonces sí que es un poco así. Claro, es que claro, comprendo el formato, comprendo la idea detrás de la línea y demás, pero sí que me hubiera gustado algo más en ese sentido, sí. Algo más de comic book y por capítulos, o incluso que Morrison en su esta hubiera dicho tengo que hacer una novela gráfica de 120 páginas, 130... pero hacerlo capitular, ¿no? Sí. Que se note que haya cierto eso, cierta intención de hacerlo poco a poco y plantear capítulos de 20, 30 páginas o tal. Pero bueno, que es simplemente una queja de decir, pues por lo que te estoy diciendo, ¿no? Que se hace un poco pesado todo, leértelo de seguido. Que también tengo yo la culpa de haberme lo leído de seguido, pero... pero sí que se hace eso. Se hace un poco... Como que alargado y que quizás si hubieran... hubiera tenido, pues eso, ir paso a paso, ir de 20 en 20 páginas o más esquematizado o más, lo que sé, más dividido, a lo mejor hubiera funcionado mejor. No lo sé, a saber, Sí, a pero saber. y que además no le ayuda al que sea largo, que es un cómic muy de presentación de ideas y de discurso y de hacer ese tipo de cosas, y eso en formato largo, pues hace que sea más. Si fuera todo más una escena de acción continuada, pero claro, si dentro de un cómic de 130 páginas tienes una conversación que dura 10 páginas entre dos personajes, pues a lo mejor puede romper el ritmo y puede hacer que te cueste más continuar. El tema es, claro, si te interesan cómo ha pensado los discursos y demás, y cómo está intentando integrar todo el tema de las Amazonas, porque yo creo que era complicado ser súper riguroso con cómo son las Amazonas Sí. sin que haya cosas que chirríen mucho a la gente. Ya pasaba en el anterior tomo, cuando las Amazonas llegan a la Tierra y hacían lo que gente llamaba fat shaming. Pero claro, eso, si quieres hacer radical en el sentido de decir, no, mira, las Amazonas piensan esto y esto es lo que hay. Así que es difícil a veces de entender, pero yo no sé. A mí, yo creo que me ha gustado más que el anterior. Simplemente porque por el hecho de que el primero era eso, pues orígenes, y aunque estaba bien enmarcado con el juicio y tal, pero no sé, me ha parecido más interesante, desde luego. No sé si quizás tiene razón en el sentido ese de que es demasiado se puede hacer largo a la gente, y además es demasiado de transición en el sentido de la historia. Pero oye, tiene su culminación en algo que es, desde luego, cambia el status quo de la protagonista, y a ver cómo lo cierran el Sí. tema. Y si no tardan tanto. Efectivamente. Hombre, ahora Morrison ahora tiene también trabajo con The Green Lantern, Sí, pero que va, tengo muchas, muchas ganas, Yannick ¿eh? Paquete no mucho, ¿eh? Ya de paquete no mucho, ¿verdad? Pero bueno. Por cierto, ¿cuándo sale Green Lantern? En noviembre ya. Sí, Green Lantern sale en noviembre en Estados Unidos, eso es. Ay, qué ganas. Pues nada, vamos a irnos despidiendo. Creo que no tenemos nada, No, hoy no no se ha teníamos nada, comentado ¿no? nada en las redes sociales. Os recuerdo facebook.com/novelopodcast, twitter.com/novelopodcast y hola@novelopodcast.com si nos queréis hablar. Así, porque sí, o nos queréis invitar a un café o lo que sea, nos podéis encontrar en nuestras casas o en las tiendas. Así que nada, creo que por mi parte nada más. ¿Tú tienes algo que decir? ¿Últimas palabras, Dani? Son mis últimas palabras. No, no tengo nada que ¿No? decir. Que a ver si seguimos teniendo por lo menos la intención de grabar lo antes posible. Sí, a ver. No sé cuándo coincidirá, porque creo que estas dos próximas fines de semana no podías o algo así. A ver. Fue a saber, ¿no? Bueno, ya veremos. A lo mejor en noviembre ya nos vemos. Así que hasta aquí el podcast mensual. Pues nada, un placer, Un Dani. placer, Albertini. Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del noveno podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información, podéis escribir a hola@novenopodcast.com. Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.